Como cuerpo de la Iglesia, debemos trabajar sobre la premisa de ciertos niveles de autoridad. Ver Hebreos capítulo 13, versos 7, 17 y 24. Y somos llamados a someternos a ellos y obedecerlos, al menos en la medida en que sean fieles al Señor. Sin embargo, en medio de esta dura condenación, Pedro ofrece, en el versículo 9, un contrapunto. Dice que, aunque Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron el engaño, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas en que Dios puede liberarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Y además, dado que se condena tanto el desprecio a la autoridad, nuestra educación cristiana no debería también consistir en descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes. Hebreos capítulo 13, verso 7. Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva, decidieron desobedecer esa autoridad. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que es autoridad. Dios mismo les había dicho por su propio bien. Considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad, tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada a ella? Lleva tus respuestas a la clase el sábado.